Tiene su origen en una propuesta que hicieron, que me hicieron en mi despacho los jóvenes de San Bernardo, de Ciencias Políticas del Chaco, justamente cuando estábamos tratando la ley de matrimonio, y que ellos entendían que estábamos viviendo un proceso muy interesante en la Argentina de extensión de derechos y que les parecía apropiado que los jóvenes de 16 y de 17 años pudieran sumarse en esta cuestión de elegir a sus representantes. Es decir que esto surge como una iniciativa de los propios jóvenes.